Agenda semanal. Esta agenda para estar al día y no perdernos nada de nuestra maravillosa lista de eventos y actividades. Siempre al loro. Esta semana que viene, del 3 al 9 de abril, viene cargadita de eventos. Para el miércoles, Cineforum con la presentación de Refugeeless, un proyecto audiovisual y social que pretende alertar y ayudar a reunificar las familias de refugiados que se han quedado deshilachadas por Europa, por estas políticas de cierre de fronteras que se están ejerciendo. El equipo de Refugeeless, con Eva Serós al frente, nos contará en qué consiste el proyecto y cómo podemos colaborar con ellos. El jueves podemos disfrutar del concierto de Río Viré, un artista murciano que nos traerá su poesía y melodías penetrantes. Su música, creada desde la intimidad del piano, nos transportará a recuerdos de los grandes como Jorge Drexler, Benjamin Clemente, entre otros. A disfrutar del jueves, que no se diga. Para el viernes tenemos un taller exposición de plantas silvestres comestibles, que nos recordarán que los bosques están llenos de vida y de cómo igual nos toca volver a conocerles. ¡Niam, niam! Para el sábado no podéis perder uno de los artistas más directos, más valientes del panorama nacional. Uno que no se muerde nunca la lengua. Con su mestizaje, rock, hip hop y flamenquito nos hará gozar en pocas ocasiones. El sábado tendremos a Muerdo. Para el domingo, una gran sorpresa. Continúan los cuentos Kelly. Ya os podéis preparar esas historias de abuelo Cebolleta o de príncipes y bufones, que la imaginación se desatará en la casa vieja para cerrar la semana. Y no olvidar los talleres que están en marcha, como son taller de restauración de muebles, tango, tango verde, teatro social, danza oriental, musicoterapia, shiatsu y primavera, ganchillo. No sé si me dejo alguno, pero bueno, y a todos estos os podéis apuntar en cualquier momento. Siempre mejor contactando con la casa vieja o el responsable del taller. Espero que no os atragantéis con tanta agenda y hasta la semana que viene.